Anoche fui al Hospital Noti. Bien. Todos los miércoles se está haciendo una propuesta de protesta laboral, en tanto bajos sueldos y demás. Escuchamos la voz de uno de los trabajadores del Noti. Si querés, abordemos. Ahí vamos. Víctor, integrante del régimen 15 en el Hospital Noti, creo que es la cuarta noche de vigilia, los miércoles, aquí en demanda de mejoras salariales. Sí, sí, así es, querido amigo. Bueno, primero, gracias por acompañarnos en toda esta movida. La verdad, estamos ya prácticamente sin palabras, orgullosísimos de que la gente nos siga acompañando y que cada vez se sumen más. Es la cuarta los miércoles, tuvimos un domingo que fue para el Día del Amigo. La verdad, nos sorprende cada vez más la llegada y la convocatoria, en las redes la gente apoyándonos. La verdad, yo creo que tanto el gobierno como los gremios que supuestamente nos representan ya no pueden hacer oídos sordos sobre esto. Necesitamos salir de esta situación. Una recomposición salarial ya, no un 4% que la verdad nos representa 7.000, 8.000 pesos. Claro, no hay nada. Un kilo de asado. ¿Sí? Nada, nada. Y aparte hay otra situación también, el no reconocimiento de el profesionalismo en muchos casos. No sé si te querés expresar al respecto. Pero mirá, seguro, el régimen 15 está lleno de profesionales. Está lleno de profesionales. Los técnicos, abogados, ingenieros, arquitectos, está lleno de profesionales. Y sin embargo, no hay reconocimiento sobre eso. Bueno, dijimos cuarta noche, esto la piensan hacer todos los miércoles, esa es la idea. Indefinido, la verdad creemos que todos los miércoles y tenemos la idea de llegar hasta el final, hasta que realmente veamos algo que se condiga con la situación que estamos viviendo. Bueno, así que, ¿y quiénes pueden venir? ¿Qué persona les puede venir a acompañar? La sociedad que se quiera sumar, en total. De hecho, hemos invitado partidos políticos, a los gremios, todos. Lo único que pedimos es que vengan sin banderas ni gremiales ni políticas, nada más. Pero se puede sumar el que quiera. Esto, la idea es que la salud pública es de todos, no solo reservada a unos pocos. Bien, y recordemos, sobre todo esta instancia tan particular, que es un hospital de niños, el más grande del oeste de la Argentina, y que esté tan vapuleado por el gobierno provincial, la verdad que da mucho que desear, ¿no? Pero seguro, mirá, se pueden hacer tantas cosas desde el gobierno y lo vemos tan quieto, tan callado con nosotros, ¿no? Creemos que más va orientado todo esto hacia la privatización de lo estatal. Bueno, nos vamos a quedar sin salud, sin educación, la verdad, Dios no permita, pero nuestros hijos van a sufrir toda esta desgracia que están provocando los gobiernos ahora. Por eso te decía, el hospital público-privado que se está queriendo poner en Luján, digamos, es la punta de lanza de este pensamiento en general. Seguro. Bueno. Entonces, volvernos a invitar el miércoles que viene, si se quiere. Todos los miércoles, 19:30, estamos acá para la sociedad, por la sociedad, y esperamos que nos acompañen. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos el testimonio que trajo el Ángel Basile sobre lo que está pasando en el Noti. Y yo te pregunto, Ángel, ¿cómo ves el estado de ánimo de estos trabajadores? Porque estar en la protesta también desgasta. Sí, pero hay como una autorregeneración. Igual todos estos grupos, lo que está pasando los miércoles en la Plaza San Martín, o los martes en la Plaza Godicol con los jubilados, viernes en Las Heras, y distintas situaciones, ¿no? Tiene sus altibajos. Hay un grupo muy central que convoca. Y hay cada tanto como oleadas de intenciones y que van este miércoles, capaz que no van hasta dentro de 2 meses. Pero ¿sabés qué? Más allá de eso, y como dijo recién la Nora, que vos le tiraste esa punta, hay la instalación de un sentido común, de opinión pública, como dice Enrique Dussel, la opinión pública se instala con la prensa, y la prensa hegemónica. Que dice, no vayan, hace frío, hace calor, corre viento, no hay colectivo, ¿para qué miércoles vas a ir? Quédate en la casa mirando la tele. Yo te voy a dar un ejemplo. Y siempre recurro al mismo ejemplo porque yo también he tenido esos altibajos. Eran cuatro mujeres que le decían que estaban locas y un día vino un milico y le dijo circulen. Y eran cuatro nada más. Con pañuelos blancos y demás. Y esas mujeres, que fueron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, hoy son un ejemplo mundial. Y la Argentina es un ejemplo mundial de defensa de derechos y de reivindicación de derechos. Y como dijo la Nora Llavert, reivindico lo que acaba de decir la Nora Llavert, los derechos se deben defender todos los días, cada 5 minutos. Todos los días, en tu casa, en el laburo, en el colectivo, caminando en la calle, cuando ves que hay un milico o alguien con poder, yo digo milico porque tengo una fijación, pero con cualquier persona con poder, cualquier tipo de poder, cualquiera, no tiene que ser tu patrón, puede ser un compañero de trabajo, que te quiera pisar la cabeza porque él cree que tiene más poder que vos por tener años o lo que sea, no tiene el derecho de hacerte callar. Y ningún gobernador tiene el derecho de hacer pasar hambre a sus empleados. En fin, vayan a donde sea que usted vea que hay un derecho a defender, vaya. Sí, creo que la indiferencia también es algo que se trabaja desde los medios de comunicación hegemónicos que viven de la pauta, en el caso de Mendoza, alevosamente. Recién hablábamos de la cobertura que está haciendo un canal de Mendoza sobre el conflicto del Medio Oriente. Defendiendo a Mikorot, una barbaridad el informe. O sea, qué sé yo, no, cubrir un conflicto solamente poniendo en la televisión a una parte del conflicto me parece vergonzoso. Cobarde. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, querido Gato, ¿tiene algo más? No, eso, solamente y bueno... acompañar las luchas cuando pueda, aunque sea 5 minutos, anda. Dos minutos, claro, parate claro, ahí, que te claro. Vean, o no, que no te vean. Parate en la esquina de enfrente, si querés. Y lo que quieras, parate en silencio en la esquina Participa. De enfrente. Y date cuenta. Salí de la caja boba, como decía la Eve, la tele miente, la radio no. En fin, igual, esta radio. Igual, ¿no?